En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. El Congreso del Partido Justicialista aprobó formar un amplio frente político. El máximo órgano partidario se reunió en General Roca y respaldó al presidente Martín Soria en la construcción del más amplio frente político que se haya conformado en la historia del justicialismo provincial. Luego de la asunción de los nuevos congresales electos, se ratificó la nueva Carta Orgánica, que ya cuenta con aprobación por parte de la Justicia Federal, y se conformó una nueva mesa del Congreso. El partido elaboró un documento que ratifica el rol opositor del justicialismo con críticas a los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Kuratilnek. Juntos nos sumergen en una deuda impagable, en una gestión inexistente, con obras que no aparecen, con recursos que se fuman, con el malestar creciente de nuestro pueblo, plantea el texto. Soria cerró el Congreso acompañado en el palco por todos los dirigentes. En su discurso agradeció la unidad del PJ y la voluntad para construir el frente político más importante de Río Negro. La CTA rechaza un nuevo intento de imponer una reforma laboral. La CTA Autónoma de Río Negro rechaza enérgicamente el proyecto de reforma laboral que nuevamente quiere imponer el gobierno, atentando una vez más contra los trabajadores en beneficio de los grandes empresarios. El ministro de la Producción y el Trabajo, Dante Sica, anunció en el marco del coloquio de IDEA que para generar empleo y reducir el trabajo informal se piensa en una flexibilización laboral de magnitud que implica baja de salarios, quita de derechos y beneficios, despidos y suspensiones. De esta manera, el gobierno vuelve al ruedo con una reforma que tuvo que desactivar en noviembre pasado, cuando, tras las intensas movilizaciones que colmaron las calles, debió postergar su tratamiento parlamentario. El municipio de Viedma quiere cerrar salarios por debajo de la inflación anual. El Ejecutivo Municipal se reunió el viernes pasado con los gremios OSHEM y UPCN en el marco de la Mesa de la Función Pública y en la ocasión presentó una nueva oferta salarial. Para los últimos meses del año propuso un aumento del 11%, pagar 5% en octubre, 3% en noviembre y 3% en diciembre. Teniendo en cuenta que hasta el momento el municipio ha otorgado un aumento del 23%, si le sumamos la nueva propuesta, el incremento anual llegaría al 34%, muy lejos del 50% estimado por el gobierno para el año 2018. De esta manera, el municipio de Viedma, manejado por Cambiemos, se suma a la estrategia de Cambiemos Nacional de producir un fenomenal recorte salarial a los trabajadores. Para Fulques es atendible el pedido del empresario Balog. El intendente José Luis Fulques consideró atendibles las pretensiones de la empresa de transporte urbano de reclamar la actualización del valor del boleto de pasajeros. Recordó que del último pedido de actualización, que estaba por encima del 50%, los ediles le dieron un 20% que comenzó a aplicarse a mediados de año. Consideró además que no cree que la firma cumpla con sus amenazas de dejar sin servicio a las 10.000 personas que a diario viajan en colectivo. Fulques detalló que mantuvo oportunamente conversaciones con el presidente del Consejo Deliberante, Mario Francioni, sobre la situación y la estrategia planteada por el municipio. Detuvieron a un abogado de Viedma acusado de liderar una banda que estafaba a comercios con tarjetas clonadas. La policía de Buenos Aires detuvo a 3 personas en la localidad de La Matanza acusados de comprar en distintos comercios con tarjetas clonadas. Uno de los detenidos es el abogado viedmense Ignacio Galeano, que tiene otras 2 causas: la tramitación de códigos de descuentos a favor de mutuales y está imputado también por ser el autor intelectual del incendio en los tribunales de Viedma. Benito reemplazará a Ricohuet en desarrollo humano del municipio. El intendente José Luis Fulques confirmó a través de las redes sociales que Juan Pablo Benito será el reemplazante del renunciante Ariel Ricohuet al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Viedma. Benito es psicólogo de profesión y fue funcionario provincial durante las 2 gestiones del gobernador Wolentinek, primero en el Instituto del Liberado y como subsecretario en el Ministerio de Seguridad. El servicio de esterilización canina gratuito se va a brindar en el CAMU. En virtud de los hechos de vandalismo sufridos en el quirófano móvil, a partir de hoy el servicio de esterilización canina gratuita se brindará en el Centro de Atención Municipal del barrio Lavalle. Durante esa semana los turnos se van a brindar de 9 a 17 en el mismo lugar. Como es sabido, el quirófano móvil municipal sufrió el incendio intencional, afectando gran porcentaje de las instalaciones. Las noticias nacionales. Fue multitudinaria la marcha a Luján contra el plan económico de Macri. Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras marcharon hasta la Basílica de Luján, convocado por el Frente Gremial contra el ajuste del gobierno bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo. Sin banderas partidarias ni sindicales, el peronismo, los movimientos sociales y la iglesia se mostraron unidos frente a la Basílica de Luján para llevar a cabo un contundente acto político bajo el formato de misa. El mensaje fue doble: criticar las políticas del gobierno nacional, pero también empezar a visibilizar las alianzas que ya se delinean en miras a disputar el año próximo con cualquier fórmula electoral que represente la continuidad del neoliberalismo. Este modelo económico pone en peligro la vida y la paz social, fue una de las frases más fuertes pronunciada por Monseñor Radrizzani, quien encabezó el encuentro ecuménico Paz, Pan y Trabajo con los sindicatos combativos y el peronismo bonaerense. La primera fila de sillas frente al escenario mostró una unidad de dirigentes del peronismo bonaerense que estaban distanciados, sindicalistas críticos de Cristina Fernández de Kirchner junto a diputados kirchneristas, organizaciones sociales y la Iglesia Católica como un actor que mostró su disposición a jugar y fuerte en la arena política nacional, todos unidos bajo el pedido de paz, pan y trabajo. Las palabras del arzobispo de Luján, Mercedes Agustín Radrizzani, tuvieron un profundo contenido político. Dijo Radrizzani: ante la falta de trabajo por los despidos masivos y la flexibilización laboral, donde muchos tienen un salario injusto y jubilaciones que no alcanzan por un sistema económico en clave egoísta que prioriza la especulación financiera en detrimento del trabajo, rezamos para que los que gobiernan, oficialismo y oposición, cambien este modelo económico que pone en peligro la vida y la paz social, leyó el religioso ante una multitud. La Tupac con los números en orden. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza aprobó por unanimidad la auditoría sobre la construcción de viviendas en esa provincia. La causa comenzó por una denuncia de Stolbizer. La auditoría es la primera que la justicia provincial concreta en el marco de la investigación sobre la ejecución de fondos públicos para la construcción de los barrios de la Tupac Amaru en el departamento de Lavalle. El abogado de la Tupac, Alfredo Guevara, dijo que quedó comprobado por ellos mismos que la plata que el Estado otorgó a la Tupac para construir viviendas se usó para eso y nada más. Anunciaron un paro en Banco Nación para este miércoles. La Asociación Bancaria anunció hoy un paro total de actividades en el Banco de la Nación el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana y un cese de actividades en el sistema financiero a partir de las 11, lo que podría afectar el normal funcionamiento de otras entidades bancarias. La medida fue oficializada a través de un comunicado firmado por Sergio Palazzo, secretario general del gremio, y estará acompañada por una movilización al Congreso de la Nación para manifestar el rechazo al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno y en defensa del Banco Nación. La tía de Sheila negó haber participado del crimen y complicó a su pareja. Leonela Ayala, tía de la nena asesinada en San Miguel, se despegó del crimen de la menor y dijo que no permaneció en su domicilio el domingo en que desapareció la nena cuando fue vista por última vez. La mujer hizo su declaración ayer en el hospital de Malvinas Argentinas, donde dio a luz a su cuarto hijo frente al fiscal de la causa Gustavo Carrecedo, luego de que su pareja Fabián González Rojas se negara a declarar. Mientras tanto, se esperan los resultados de las muestras recolectadas en la habitación donde habría ocurrido el crimen. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.